cnqradio.com con notas exclusivas. Nosotros, bueno, desde nuestra organización y en un homenaje sencillo y muy emotivo, digamos, porque es muy importante para nosotros que esos compañeros y compañeras hayan terminado, finalizado este curso de alfabetización, que dura aproximadamente 4 meses. Si bien aclaramos que el Ministerio de Educación ya les había entregado un certificado que avala, digamos, el proceso que ellos han finalizado el viernes pasado, lo que hicimos hacer, como vos bien lo dijiste, desde nuestro centro con nuestros compañeros, porque, bueno, serio, digamos, estamos trabajando articuladamente con ellos, como también dijiste vos, hace 2 años. Y bueno, y este año terminaron aproximadamente entre 20 y 25 personas, vecinos y vecinas, pero en su mayoría mujeres. Obviamente también, digamos, eso es como resultado de una diferencia que todavía lamentablemente tenemos con los hombres, una diferencia de género, digamos, por eso es que la mayoría de las mujeres que no pudieron acceder en el tiempo y en el momento adecuado a la educación formal pudieron acceder a este programa de alfabetización, que es un método cubano revolucionario, porque a cada una de las letras que van aprendiendo se le va asignando un número y así aprenden mucho rápido a leer y escribir. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.